La verdad que nos sorprendimos ingratamente las semanas anteriores con algunas de estas declaraciones que vos recién estabas haciendo mención y referencia del secretario de Gobierno y del Gobierno Municipal de San Vicente con respecto a lo que tiene que ver la salud pública y particularmente con el vaciamiento del Hospital de la Cuenca, que para nosotros había sido y es algo central en una política de Estado que entendemos que iba a resolver los problemas de San Vicente y de los distritos que involucra la Cuenca Alta, como la localidad de Cañuelas, de Las Heras, Presidente Perón y, bueno, Marcos Paz, era resolver un problema de la media y alta complejidad para los próximos 20 y 30 años, y entendíamos que esto no era algo político ni partidario, y entendíamos que era una política de Estado que tenía que tener una continuidad y un fortalecimiento más allá de cualquier bandera política. Y bueno, la verdad que un trago y sabor amargo que quienes tienen hoy que representar y defender los intereses de San Vicente tomen y tengan esta posición, ¿no?, con algo tan importante como es la salud de cada uno de los vecinos de nuestros pueblos. Uh-huh. En este sentido, porque una cosa muchas veces es lo que uno plantea fuera del territorio y otra cosa es lo que tiene que plantear en el territorio, porque hay que ponerle el cuerpo y el pecho a eso. ¿Qué plantea el gobierno de San Vicente o incluso el bloque de Cambiemos de San Vicente en torno al tema del hospital en San Vicente, en los medios de San Vicente o justamente en términos políticos, ya sea en el Consejo Deliberante o desde la gestión? Digo, porque, repito, una cosa es lo que tal vez puedan plantear en un medio fuera del distrito, otra cosa después bancar lo que uno dice en el distrito. ¿Qué planteo tienen? Entiendo que debe ser, no digo muy distinto, pero tal vez que no va en la misma línea porque ustedes están sorprendidos con esto. Sí, la verdad que sí, porque esto ya viene, como ustedes bien sabrán, que está el hospital regional ahí, y bueno, siguen quizás mucho más de cerca el minuto a minuto, mismo que el referente regional y diputado nacional Gustavo Arrieta ha sido un trabajador incansable con gran conocimiento del tema y la causa, que está defendiendo los intereses de toda la región, y bueno, particularmente hemos ido acompañando cada una de estas acciones que el gobierno provincial y nacional han tenido en contra de este hospital regional, en su momento con el intento de vaciamiento y con alguna embestida anterior para llevar a aparatología, como ahora nuevamente en discusión el angiógrafo. En este sentido, el gobierno municipal de San Vicente, de cara a sus vecinos, ha acompañado cada una de las resoluciones o pronunciamientos que ha tenido todo el arco opositor. Estamos hablando todo lo sucedido en el año 2016. Ahora, la verdad que nos sorprende porque el discurso desde lo local es otro, y cuando salen tras frontera del distrito quizá parece que se quieren congraciar con el gobierno provincial nacional y van en contra totalmente de los intereses que tienen que defender, que son de los vecinos de nuestros pueblos. Creo que no hay nada más lejano que lo que quieren tener los vecinos de nuestras localidades, que seguir con esas eternas esperas que se han cobrado y llevado un montón de vidas, de 6, 7, 8 horas de espera como mínimo para un traslado de derivación. En ese sentido, este hospital venía a resolver una deuda pendiente con los vecinos de la Cuenca Alta, no solamente de San Vicente, y en ese sentido, la verdad que tenemos un enojo profundo y por eso el rechazo contundente de todo el arco opositor, no solamente de una fuerza política, porque entendemos que la salud es una política de Estado en la cual este hospital venía a resolver una deuda con los vecinos de nuestros pueblos, y que el gobierno que fuese tenía que tener una continuidad como política de Estado, y lo que hoy tenemos que bregar y luchar todos, no solamente un espacio, una fuerza política, es que toda la inversión que se ha hecho llegue al punto de que este hospital se abra y se ponga en funcionamiento. Hoy tenemos una subejecución tremenda el presupuesto destinado, por ejemplo, en el año 2016 de 450 millones de pesos, en el cual solamente 25 millones de pesos se invirtieron para la apertura, funcionamiento y la compra de la aparatología faltante. Digo, en ese sentido hay una política y un doble discurso del gobierno provincial y municipal a favor, por un lado, de la salud pública y el beneficio para los vecinos de San Vicente y de nuestra localidad, y por otro son los hechos concretos. Nicolás, ya también vemos cómo le sacan el cuerpo fuera del distrito, y uno es el discurso para los vecinos, y cuando salen del distrito, cómo salen a respaldar, no sé si para congraciarse o porque realmente lo piensan y sienten así. La verdad es que es un trago y sabor amargo para nosotros acá de San Vicente. Es muy abrupto el cambio de posición, ¿no? Porque en 2016 vos decías que todo el bloque de Cambiemos aprobó y apoyó el proyecto presentado para el no traslado del angiógrafo. De ese apoyo a ese proyecto, a las declaraciones de Magnetti y de Gómez ahora, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasó en el medio para que el cambio sea tan abrupto que el mismo concejal que el año pasado aprobó y apoyó justamente que no se traslade el angiógrafo, ahora dice que habría que trasladarlo? La verdad que yo creo que, primero, por un lado, creo que el intendente Gómez y el exsecretario de gobierno y actual concejal hablan con mucha liviandad, creo y calculo que no deben ni haber leído la causa por la cual crean en estos distritos este hospital de media y alta complejidad. En ese sentido, creo que hay un desconocimiento rotundo, y esto creo que sin duda debe ser un gesto o quedar bien con la política provincial de su espacio fuerza política. Lo que sí está traicionando, sin duda, la confianza que le ha transmitido cada uno de los vecinos de San Vicente para defender sus intereses. Sin duda, esto no es defender los intereses que quieren que la dirigencia política defienda los sanvicentinos, sin duda. Esto ustedes lo pueden corroborar, digamos, en el andar diario y cotidiano en la calle. Sí, sin duda, porque la salud pública es una de las grandes deudas pendientes que tenemos. Nosotros estamos siempre atados, hasta hace poco también, en muchos sentidos también, a la justicia, y padecimos muchísimo que San Vicente no tenga una fiscalía descentralizada, y lo mismo sucede con la salud pública. Se ha llevado y ha cobrado un montón de vidas las largas distancias y las eternas esperas para que salga una derivación a La Plata. Uh-huh. La verdad que ¿ustedes tienen hospital? Muy triste ver cómo se pierden vidas en San Vicente, o estamos horas y horas en vilo y pidiendo favores, llamando a la gobernación, para ver si podemos conseguir con urgencia un traslado de un vecino para que no se pierda la vida de un joven, de un adulto o de un niño en muchos casos. ¿Ustedes tienen hospital municipal en San Vicente? Sí, al igual que en la mayoría de los distritos de la región, tenemos hospitales locales. En el caso de San Vicente, el hospital es municipal, el cual se lleva gran parte del presupuesto municipal, porque todos sabemos el costo que tiene la salud pública. Y bueno, San Vicente es un distrito de los cuales ha crecido muchísimo en los últimos 10 años, y bueno, la inversión de la provincia y de la nación no han ido acompañando, y este hospital venía a resolver gran parte de esa deuda pendiente con nuestra ciudad. Ahora que después de tanta lucha y trabajo del gobierno nacional y de los distritos que están involucrados en la cuenca, a través de este fallo judicial, que se construya este tremendo hospital, que es el más grande de la región, y que la política local de turno actúe de esta manera, la verdad que sí, va contra el censo de toda la política local. Ha logrado unir a todo el arco opositor en repudio a estos dichos y pronunciamientos, sin duda. En este sentido, justamente te iba a preguntar si ustedes tomaron contacto con el propio Magnetti concejal del bloque de Cambiemos de San Vicente o con el mismísimo intendente Gómez, porque yo no entiendo que haya sido un descolgado Magnetti en sus declaraciones y en su interpretación sobre, por ejemplo, el retiro del angiógrafo. ¿Tiene que ver esto con una cuestión de alineamiento político a la visión del intendente? ¿Si han tomado contacto tras hacerse públicas estas declaraciones en el semanario de aquí de Cañuelas, teniendo en cuenta la respuesta de ustedes como espacio político sumada a otros espacios políticos, y qué respuesta recibieron justamente al planteo? No, la verdad que no. Hemos buscado el diálogo con algunos de los funcionarios, se han ausentado en estos días ahí en el Consejo Deliberante, y hoy creo y calculo que su fuerza política, nosotros tenemos hoy sesión ordinaria, martes 16 horas, en estos días no han aparecido. Nosotros hemos tenido mucha presencia y no han respondido tampoco a los llamados ni el secretario de gobierno ni el jefe de gabinete del gobierno municipal. Así que ¿No respondieron los llamados? No, hay un silencio que desconcierta. Calculo que deben estar queriendo ver cómo qué salen a decir, porque la verdad que mucha explicación a estos pronunciamientos no hay. ¿Hay alguna presentación que va a estar haciendo el bloque, tanto de ustedes o de alguna de la oposición, sobre este tema en el día de hoy? Sí. En consonancia con la solicitada que sacamos, va a haber una nota que está adherida por todas las fuerzas políticas opositoras de San Vicente, confirmando y repudiando estos dichos y este descontento, para que el secretario de gobierno, actual concejal, que pertenece a la fuerza política de Cambiemos, explique a los vecinos de San Vicente qué quiso decir y por qué no está representando a los vecinos de nuestros pueblos, defendiendo los intereses con lo que lo tienen y de la forma que lo tienen que hacer, ¿no? Sino que bregando porque este hospital se abra, se ponga en funcionamiento, que toda la plata que se invirtió tenga el fruto que tiene que tener para nuestras comunidades, y trabajar para que la plata que falta terminar de poner, ese 10 o 20% que falta en la aparatología, se ponga para que tengamos, hoy tenemos uno el hospital más grande de la región funcionando al 10%, uh-huh. Que está funcionando solamente y en parte con lo que tiene que ver con una sola de sus áreas, un hospital que tenía una gran incidencia en lo que era la clínica médica, la pediatría, la ginecología, la obstetricia, oftalmología, cardiología, cirugía, hermenología, digo, un montón de especialidades que hoy está funcionando un 10%, y la verdad que es muy triste, ¿no? Estamos dialogando con Nicolás Mantegaza, él es el presidente del bloque del Frente para la Victoria PJ de la vecina localidad de San Vicente, y tiene que ver justamente en el marco de esto lo que fue el comunicado que giraron desde los diferentes bloques políticos de San Vicente, bloques políticos de la oposición, a algunos medios locales de nuestra ciudad en torno a las declaraciones de Magnetti. Magnetti es concejal de Cambiemos, exsecretario de gobierno, justamente de gobierno del intendente de San Vicente, Mauricio Gómez. Ambos alineados al gobierno nacional y provincial representan justamente a Cambiemos en San Vicente. ¿Esto lo van a abordar en la sesión de hoy? Sí, hoy en la sesión de hoy, 16 horas, se va a tratar este tema. Y bueno, vamos y a le piden ¿qué le piden? ¿Que se exprese aclarando sus declaraciones o en todo caso confirmando esto que dijo, pero que lo haga público en San Vicente, que quede constancia en San Vicente de lo que dijo en Cañuelas? Exactamente, sin dudas, y que exprese que explique y exprese cuál es su posición al respecto de esto y por qué va en contra de los intereses que él tiene que defender y del gobierno que ellos encabezan en San Vicente, con Mauricio Gómez a la cabeza, ¿por qué van en contra de las prioridades y necesidades de los vecinos? Digo, eso es claro. Y acá creo que un rol muy importante, y esto creo que es para destacar, el rol que ha tenido el diputado nacional Gustavo Arrieta. Creo que si él no hubiera estado en la última audiencia, quizá el angiógrafo y gran parte de la aparatología que tenemos ahí ya hubiera sido llevada hacia La Plata, Y la verdad que tener un dirigente nacional defendiendo los intereses de cada una de nuestras comunidades es muy importante, y creo que tenemos que apoyar y trabajar en conjunto para todos defender no los intereses de un espacio partido político, sino los intereses por los cuales nuestros vecinos han confiado, en el caso nuestro, en nuestras bancas, y en el caso de el diputado nacional Gustavo Arrieta, que viene haciéndolo para nosotros con gran orgullo y en consonancia con las necesidades de los vecinos de nuestras localidades, defender estos intereses. Así que vamos a seguir trabajando y vamos a dar una dura pelea desde la sesión para visibilizar esto, que explique los dichos y si va en consonancia a lo que expresó en Cañuelas, vamos a dar la discusión a nivel local para que los vecinos de San Vicente conozcan cuál es la posición del gobierno de Gómez, que no es la que expresan ellos acá, sin duda. Acá ellos dicen defender otros intereses.